entre libros y versos, algo más. Un espacio en el que amando la poesía vivimos en arte. Y así, entre libros y literatura, versos, prosa, cuentos y notas, amigos oyentes e invitados, construimos nuestro planeta como ese lugar hermoso en el que amamos vivir, en la literatura y en todo lo demás. Bienvenidos a nuestro encuentro de hoy. Es emocionante y maravilloso descubrirlo para algunos de nuestros oyentes, recordárselo a otros, compartirlo con otros que lo vienen siguiendo y lo conocen desde hace tiempo. Yasunari Kawabata, escritor japonés, ganador del premio Nobel. En este libro que vamos a presentar hoy, o algunas de las historias dentro, que están dentro de ese libro, Historias de la Palma, en la Palma de la Mano, él teje, borda lo cotidiano en historias cortas. Y los que han leído de Kawabata cosas más largas, no piensen ni por un instante que estos relatos cortos no son tan mágicos, tan entretejidos, tan delicados y exquisitos como los otros. Realmente es un placer leerlo, es un placer seguirlo, es un placer recordar su vida. Hizo cine, hizo teatro, hizo cuentos breves, escribió muchísimo. Y no creo que me corresponde a mí describírselos en este momento, sino que lo descubramos juntos, lo recordemos juntos o lo mantengamos junto a nosotros por muchísimo tiempo, gracias a lo que pueda hacer por cada uno esta noche de encuentro. Vamos a contar algunos de esos cuentos, más bien los vamos a compartir leídos para dejarlos tal cual él fue capaz de escribirlos con esa realmente exquisitez. El primer cuento, y que abre el libro, se llama Lugar Soleado. En el otoño de mis 24 años, conocí a una muchacha en una posada a orilla del mar. Fue el comienzo del amor. De repente, la joven irguió la cabeza y se tapó la cara con la manga de su kimono. Ante su gesto me dije, la he disgustado con mi mal hábito. Me avergoncé y mi pesadumbre se hizo evidente. Fijé la vista en ti, ¿no? Sí, pero no es para tanto. Su voz sonaba gentil y sus palabras cálidas. Me sentí aliviado. Te molesta, ¿no es cierto? No, no, de verdad, está bien. Bajó el brazo. En su expresión se notaba el esfuerzo que hacía para aceptar mi mirada. Miré hacia otro lado y fijé la vista en el océano. Desde hacía mucho tenía ese hábito de fijar la vista en quien estuviera a mi lado, para su disgusto. Muchas veces me había propuesto corregirme, pero sufría si no observaba los rostros de quienes estaban cerca. Me aborrecía al darme cuenta de que lo estaba haciendo. Tal vez el hábito venía de haber pasado mucho tiempo interpretando los rostros ajenos. Luego de perder a mis padres y mi hogar, cuando era niño, y verme obligado a vivir con otros. Tal vez por eso me volví así, pensaba. En cierto momento, con desesperación,

al igual que el vidrio de la puerta del negocio. Cada vez que yo pasaba por allí, temía que la estatua se cayera. Este es el sueño que tuve. El cuerpo de Canu caía directamente sobre mí. De pronto Canu estiraba sus largos y blancos brazos que hasta entonces pendían a lo largo de su cuerpo y me envolvía el cuello con ellos. Yo saltaba hacia atrás con desagrado por lo sobrenatural de esos brazos inanimados cobrando vida y por el frío toque de esa piel de cerámica. Sin un ruido, Canon se rompía en miles de fragmentos al costado de la calle. Una muchacha recogía algunos de los pedazos. Se detenía un instante, pero rápidamente volvía a juntar los pedazos diseminados, los fragmentos de cerámica reluciente. Su irrupción me tomaba por sorpresa, y cuando estaba por abrir la boca para ofrecer alguna disculpa, me desperté. Parecía que todo hubiera sucedido en el preciso instante posterior a la caída de Canu. Intenté una interpretación del sueño. Honra a la mujer tanto como a la más frágil vasija. Desde entonces recuerdo este versículo de la Biblia con frecuencia. Siempre establecí una asociación entre una frágil vasija y una vasija de porcelana. Y más tarde, entre ambas y la muchacha del sueño. Nada tan frágil como una joven. En cierto sentido, el hecho de amar representa la caída de una muchacha. Es lo que yo pienso. Y así, en mi sueño, no estaría la joven recogiendo apresuradamente los fragmentos de su propia caída. Aquí vamos a aclarar que cuando nombra la Biblia está hablando de la primera epístola de San Pedro en la parte 3 sobre el matrimonio. Ustedes, maridos, lleven la vida en común con comprensión como al lado de una vasija muy frágil, la mujer. Es un hermoso cuento, ¿cierto? Esperamos que estén disfrutándolo tanto como nosotros al traerlo en este encuentro para cada uno de nuestros oyentes. El cuento que vamos a disfrutar ahora se llama La joven que iba hacia el fuego. El agua del lago destellaba a la distancia con el color de una fuente de agua estancada en un viejo jardín a la luz de la luna. Los bosques en la lejana orilla se quemaban silenciosamente. Las llamas se expandían mientras yo las observaba. Un bosque incendiado. La autobomba corría a lo largo de la orilla como un juguete, reflejaba nítidamente la superficie del agua. Multitudes ennegrecían la colina, ascendiendo sin cesar por sus laderas. Me di cuenta de que el aire que me circundaba era calmo y claro, pero seco. El sector del pueblo en la base de la colina era un mar de fuego. Una muchacha se separó de la multitud y descendió sola. Ella era la única que bajaba por la ladera. Curiosamente, era un mundo sin sonidos. No pude soportar verla encaminarse directamente hacia el mar de fuego. Sin palabras, conversé con su interior. ¿Por qué bajas por la colina sola? ¿Es para morir quemada? No quiero morir, pero tu casa queda hacia el oeste y por eso yo me dirijo hacia el este. Su imagen, un punto negro con el fondo de las llamas que inundaba mis ojos laceró mis pupilas. Me desperté. Las lágrimas se escurrían por mis sienes. Ella había dicho que no quería ir a mi casa. Lo comprendí. Todo lo que ella pensara estaba bien. Forzándome a ser racional, en apariencia me había resignado a que sus sentimientos hacia mí se hubieran enfriado. Sin embargo, con obstinación quería imaginar, sin relación con la muchacha real, que en algún lugar ella guardaba una brizna de sentimiento por mí. Y si bien yo aparentaba desdén, secretamente deseaba que eso cobrara vida. ¿Significaba este sueño que en el fondo de mi corazón yo sabía que ella no tenía el menor afecto por mí? El sueño es expresión de mis emociones, y sus emociones en el sueño eran las que yo había creado para ella. Eran mías. En un sueño no hay simulación ni fingimiento. Me sentí desolado al pensarlo. Serrucho y Nacimiento es nuestro próximo cuento. Gracias por estar en nuestra sintonía. Y por si alguien acaba de sintonizarnos, estamos hoy disfrutando de esas historias maravillosas, cortas, que durante mucho tiempo escribió Kawabata para todos sus lectores. Serrucho y Nacimiento. Por alguna razón que ignoro, lo cierto es que me encontraba en Italia. En la cima de una colina había una carpa que se veía como una sombrilla a rayas. La bandera que la coronaba se agitaba con la brisa de mayo del océano. A los pies del bosque verde, el mar azul. Me recordaba la costa cercana a una posada de aguas termales en Izu. Dentro de la carpa había una garita que parecía una cabina telefónica y que también recordaba una boletería de pasajes de barco o una oficina de aduana. Pero en realidad, lo que hice fue recibir en la ventanilla una cantidad de dinero en cambio chico. Recibí en la palma de mi mano izquierda un paquete envuelto en papel amarillo. Palpé el dinero que contenía. Una mujer con un sencillo vestido negro occidental estaba junto a mí. Empezó a hablar. Me di cuenta de que era japonesa. La miré pensando que yo no entendía italiano. ¿Qué pasó entonces? El escenario cambió a mi aldea, a mi lugar natal. Había 10 personas reunidas en el jardín de una granja con un espléndido portón. En todos conocidos de la aldea, todos se conocían. Pero cuando desperté no pude recordar quiénes eran. De todos modos, por algún motivo, la mujer y yo nos batimos a duelo. Antes de entrar en el campo de batalla tuve ganas de orinar. Como había gente mirando, me quedé de pie, perturbado, con una mano sobre mi kimono, sin saber qué hacer. Al mirar atrás, de pronto me vi luchando con la mujer blandiendo una espada blanca en medio del jardín. Y aunque sabía que era un sueño, me sorprendió verme. Si ves a tu propia sombra, a tu doble, a tu propia segunda personalidad, morirás. Sentí que mi segundo y mi segundo ser iba a ser masacrado por la mujer. Su arma era como un serrucho. Era una espada que había sido trabajada como un gran serrucho de esos que los leñadores usan para abatir árboles gigantescos. En ese momento, dado que olvidé mi deseo de orinar, me volví uno con mi segundo ser y me enfrasqué en la lucha con la mujer. Su arma lucía como un ornamento brillante y cada vez que mi espada chocaba con la suya la mellaba y abollaba, hasta que al final se convirtió en un verdadero serrucho. Estas palabras sonaron claramente en mis oídos. Este es el modo en que un serrucho adquiere su fin. En otras palabras, era raro porque esa batalla representaba la invención del serrucho. Era, por cierto, una batalla, pero yo arremetía y cortaba con la sensación de que estaba observando distraídamente la escena de la lucha en una película. Finalmente, me desplomé en medio del jardín. Tomando su serrucho entre las plantas de mis pies, incomodé a la mujer. Ella no podía ni retirarlo ni impulsarlo. Estoy débil porque acabo de dar a luz a un niño. Y por cierto, ¿qué pliegues le colgaban del vientre? A continuación yo correteaba por un camino interrumpido por rocas en una costa. Se veía como la playa de Yusaki en la península de Ki. Tenía la impresión de estar corriendo para ver a su bebé. El recién nacido estaba durmiendo en una cueva en un extremo del promontorio. El oleaje tenía el aroma de una luz verde. La mujer sonrió de un modo hermoso. Tener un hijo no es nada. Sentir una alegría radiante al rodearle los hombros. Digámoselo a ella, dije. ¿Sí? Digámosle que tener un hijo no es nada. Ahora la mujer se había transformado en dos personas. La mujer con la que yo había estado hablando decía que se lo diría a la otra, que estaba en algún otro lugar. Entonces me desperté. No había visto a la mujer de mis sueños desde hacía 5 años. Ni siquiera sabía dónde estaba. La idea de que podría haber dado a luz a un niño no se me había ocurrido. Pero sentí que ese sueño aludía a la relación que ella y yo habíamos tenido. Mientras seguía acostado en mi cama, volví otra vez al sueño. Disfrutar del refrescante deleite que había dejado en mi cabeza. En algún lugar habría tenido ella un hijo con alguien. Ahora vamos a compartir el cuento titulado El Anillo. Un pobre estudiante de derecho que llevaba unos trabajos de traducción fue a una posada de aguas termales en la montaña. 3 geishas de ciudad hacían la siesta en un pequeño pabellón del bosque con sus rostros cubiertos por redondas. Él bajó por los escalones de piedra en el límite del bosque hacia el arroyo de la montaña. Una gran roca dividía la corriente y grupos de libélulas se revoloteaban por aquí y por allí. Una niña estaba desnuda en la tina que había sido cavada en una parte de la roca. Calculando que tendría unos 11 o 12 años, él no se fijó en ella al dejar su ropa en la orilla y se lanzó al agua caliente a los pies de la jovencita. Ella, que parecía no tener nada que hacer, le sonrió y se irguió con cierta coquetería como para atraerlo hacia su prometedor cuerpo sonrosado con el calor. Una segunda mirada reveladora le hizo darse cuenta de que era la hija de una geisha. Tenía una belleza enfermiza en la que se podía presentir un futuro destinado a dar placer a los hombres. Sus ojos, sorprendidos, se dilataron como un abanico al apreciarla. De pronto, manteniendo en alto su mano izquierda, la niña dio un grito. ¡Ah! ¡Olvidé quitármelo! ¡Entré en el agua con el puesto! Atraído a pesar de sí mismo, él observó su mano. ¡Vaya mocosa! Más que sentirse molesto por estar pendiente de la niña, sintió un repentino y violento rechazo por ella. Quería exhibir el anillo. Él ignoraba si había que quitarse o no los anillos al entrar en las aguas termales, pero estaba claro que la estratagema de la jovencita lo tenía atrapado. Evidentemente, su cara había denotado su disgusto más claramente de lo que había pensado. La muchacha ruborizada jugueteaba con su anillo, ocultando su propia puerilidad con una mueca. Él dijo como al pasar, «Es un lindo anillo, muéstramelo. Es de ópalo». Feliz con la atención que se le concedía, ella se había acuclillado en el borde de la tina. Al perder un poco el equilibrio por tender la mano con el anillo, se apoyó con la otra en su hombro. ¡Ópalo! Impresionado por la precoz precisión con que había pronunciado la palabra, él la repitió. Sí, mi dedo es demasiado fino. Me hicieron el anillo especialmente de oro, pero ahora dicen que la piedra queda demasiado grande. Jugueteó con la pequeña mano de la niña. La piedra, gentil, luminosa, con color yema de huevo infiltrado de violeta, era bella en extremo. La jovencita, avanzando su cuerpo cada vez más próximo y escudriñando su rostro, parecía exaltada y satisfecha. Para que él apreciara mejor el anillo, no le habría molestado en lo más mínimo que la tomara y la sentara, desnuda como estaba, sobre sus piernas. Cabelleras, un cuento escrito en 1924 también en Cannes. Una muchacha sintió la necesidad de arreglar su cabello. Es algo que sucedió en una pequeña aldea en lo profundo de la montaña. Cuando llegó a la casa de la peluquera, se sorprendió. Todas las muchachas de la aldea estaban agolpadas allí. Esa noche, cuando las antes descuidadas cabelleras de las jóvenes lucían impecables con sus peinados con forma de durazno hendido, una compañía de soldados llegó a la aldea. Fueron distribuidos en las casas por el oficial. En cada casa hubo un huésped. Tener huéspedes era algo tan raro que tal vez por eso todas las muchachas habían decidido arreglar sus cabelleras. Por supuesto, no sucedió nada entre las jóvenes y los soldados. A la mañana siguiente, la compañía dejó la aldea y cruzó la montaña. La agotada peluquera decidió tomarse 4 días de descanso, con la placentera sensación que produce haber trabajado duro. La misma mañana que los soldados partieron, y cruzando la misma montaña, ella viajó sacudida en un carromato tirado por caballos para ir a ver a su hombre. cuando llegó a la aldea, ligeramente más grande que la del otro lado de la montaña, la peluquera del lugar le dijo: ¡Qué bueno! ¡Has llegado en el momento exacto! ¡Por Dios! ¡Por favor, ayúdame un poco! También allí, las muchachas se habían congregado para componer sus cabelleras. Al final de otro día de trabajar en peinados con forma de duraznos hendidos, ella se dirigió a la mina de plata donde trabajaba su hombre. Apenas lo vio, le dijo: si fuera tras los soldados, me haría rica. ¿Pisarle los talones a los soldados? No hagas bromas de mal gusto. Esos mequetrefes con sus uniformes de marrón amarillento. Estás loca. Y el hombre le dio una cachetada. Con un dulce sentimiento, como si su exhausto cuerpo hubiera estado entumecido, la mujer le lanzó una mirada salvaje y penetrante a su hombro. El mismo y potente toque de clarín de la compañía que había cruzado la montaña y ahora bajaba en dirección a ellos hizo eco en medio del crepúsculo que iba envolviendo la aldea. Canarios se llama este próximo cuento que vamos a disfrutar del libro Historias en la Palma de la Mano de Yasunari Kawabata, que elegimos para no solo compartir nuestro espacio con algunas personas que lo aman desde hace tiempo, sino quizás para compartir el espacio con personas que lo están descubriendo y que seguramente están tan enamoradas de él ahora como nosotros. Canarios. Señora, me veo obligado a romper mi promesa y una vez más le escribo una carta. Ya no puedo tener conmigo por más tiempo los canarios que recibí de usted el año pasado. Era mi mujer la que siempre los cuidaba. Yo me limitaba a mirarlos, a pensar en usted cuando los observaba. Fue usted quien dijo, ¿no fue así? Usted tiene una mujer y yo un marido, dejemos de vernos. Si por lo menos usted no tuviera mujer... Le entrego estos canarios para que me recuerde. Obsérvelos. Ellos son ahora una pareja. Pero el vendedor simplemente tomó un macho y una hembra al azar y los metió en una jaula. Los canarios en sí no tuvieron nada que ver. De todos modos, por favor, recuérdeme a través de estos pájaros. Tal vez sea desagradable entregar criaturas vivas como recuerdo, pero nuestra memoria también está viva. Algún día los canarios morirán, y cuando llegue el momento de que mueran nuestros mutuos recuerdos, dejémoslos morir. Ahora los canarios parecen estar al borde de la muerte. La que los cuidaba ya no está. Un pintor como yo, negligente y pobre, es incapaz de hacerse cargo de estos frágiles pájaros. Lo diré claramente. Mi mujer se ocupaba de los pájaros y ahora está muerta. Y como ella ha muerto, me pregunto si también los pájaros morirán. Y si es así, ¿era mi mujer la que me traía recuerdos de usted? Hasta se me ocurrió dejarlos libres, pero desde la muerte de mi mujer, sus alas parecen haberse debilitado repentinamente. Además, estos pájaros no saben lo que es el cielo. Este par no tiene otra compañía en la ciudad ni en los bosques cercanos donde reunirse con otro. Y si acaso uno se fuera volando por su cuenta, morirían separados. En aquel entonces, usted aseguró que el hombre del negocio de mascotas simplemente había tomado un macho y una hembra al azar y los había metido en la jaula. A propósito, No quiero vendérselos a un pajarero, pues usted me los dio a mí. Y tampoco quiero regresárselos a usted, pues fue mi mujer la que los cuidaba. Por otra parte, estos pájaros, de los que probablemente ya se haya olvidado, serían una molestia para usted. Lo diré de nuevo. Fue porque mi mujer estaba aquí que los pájaros han vivido hasta el día de hoy, sirviendo como recuerdo suyo. Por eso, señora, deseo que estos canarios la sigan a ella en la muerte. Mantener su memoria viva no fue lo único que hizo mi mujer. ¿Cómo pude amar a una mujer como usted? ¿No fue acaso porque mi mujer permaneció conmigo? Mi mujer me hizo olvidar todo el sufrimiento. Ella evitaba mirar la otra mitad de mi vida. Si ella no lo hubiera hecho, seguramente yo habría desviado mis ojos o habría desalentado mi mirada ante una mujer como usted. Señora, ¿no es correcto entonces que mate a los canarios y los entierre en la tumba de mi mujer? Ciudad portuaria. Esta ciudad portuaria es curiosa. Respetables amas de casa y muchachas van a la posada, y durante todo el tiempo de permanencia de un huésped, alguna de ellas pasará toda la noche con él. Desde que se levante, en el almuerzo y las caminatas, ella estará a su lado. Parecerán una pareja en su luna de miel. Sin embargo, cuando él le diga que quiere llevarla a una posada de aguas termales, la mujer ladeará la cabeza pensativa. Y si le propone alquilar una casa en la ciudad, ella, si es joven, le dirá casi feliz: seré tu mujer. Pero si no es por mucho tiempo, a lo sumo por un año o 6 meses. Esa mañana el hombre se apresuraba a empacar sus cosas para partir en barco. La mujer, mientras lo ayudaba, dijo: ¿escribirías una carta por mí? Ahora, ya no soy tu mujer, así que no importa. Durante todo el tiempo que estuviste aquí me mantuve a tu lado, ¿no fue así? No he hecho nada malo, pero ahora ya no soy tu mujer. ¿De veras es así? Escribió la carta a un hombre por ella. Obviamente un hombre que, como él, había pasado medio mes con la mujer en la posada. ¿Me enviarás una carta también a mí? Una mañana en que algún otro se embarque cuando ya no seas su mujer. Fotografía. Un nombre feo, duro decirlo, pero ciertamente fue por su fealdad que se convirtió en poeta. Este poeta me dijo lo siguiente: odio las fotografías y muy rara vez se me ocurre sacarme una. La única vez fue hace 4 o 5 años con una muchacha, con motivo de nuestro compromiso. Me era muy querida. No creía que una mujer como ella volviera a aparecer en mi vida. Ahora, aquellas fotografías son mi único recuerdo hermoso. El año pasado, una revista me pidió una foto. Corté mi parte de una fotografía en la que aparecía con mi prometida y su hermana y la mandé a la revista. Hace poco un reportero vino a pedirme otra fotografía. Dudé por un momento, pero al final recordé por la mitad. Ah, sí, había una donde estábamos mi novia y yo. La corté de nuevo y se la entregué al reportero. Le pedí que me la devolviera, pero no creo que lo haga. De todos modos, no tiene importancia. Dije que no tiene importancia, pero la verdad es que me sobresalté al ver la mitad de la foto donde mi prometida había quedado sola. Era la misma muchacha. Déjeme contarle sobre ella. La muchacha de la foto era bella y encantadora. Tenía 17 años y estaba enamorada. Pero cuando miré la foto que tenía en mis manos, la fotografía de la muchacha separada de mí, me di cuenta de lo insulsa que era. Y hasta ese momento había sido la más bella fotografía que yo hubiese visto. En un instante desperté de un largo sueño. Mi precioso tesoro se había desmoronado. Y entonces el poeta bajó todavía más la voz. Cité mi foto en el diario. Ella también pensará lo mismo y se sentirá mortificada por haber amado a un hombre como yo. Bueno, esa es la historia. Pero me pregunto, ¿y si el diario difundiera la foto de los dos juntos tal como fue tomada? ¿Volvería ella a mí creyéndome un hombre espléndido? El episodio del rostro de la muerta es nuestro siguiente cuento. Por favor, pase a verla. Así ha quedado ella. Cuánto deseaba verlo una vez más. La suegra le hablaba mientras se lo conducía a la habitación. Todos los que rodeaban el lecho de su esposa se volvieron hacia él al mismo tiempo. Por favor, obsérvela. La mujer volvió a hablar al empezar a retirar la tela que cubría el rostro de su esposa. Entonces, de improviso y espontáneamente dijo, «Solo por unos instantes podría quedarme a solas con ella. ¿Podrían abandonar ustedes la habitación por un momento?» Sus palabras despertaron simpatía en la familia de su mujer. Se retiraron en silencio y cerraron la puerta corrediza. Él quitó la tela blanca. El rostro de su mujer estaba rígido con una expresión de sufrimiento. Las mejillas se habían hundido y sus descoloridos dientes sobresalían entre los labios. La piel de los párpados estaba ajada y colgaba sobre los globos de los ojos. Una tensión evidente había impreso el dolor en su frente. Se sentó por un momento observando ese desagradable rostro muerto. Entonces colocó sus manos temblorosas sobre los labios de su mujer e intentó cerrarle la boca. Hizo un esfuerzo para que los labios se cerraran, pero seguían lánguidamente abiertos cuando retiró sus manos. Volvió a cerrarle la boca, pero nuevamente se abrió. Hizo lo mismo una y otra vez, con el único resultado de que las duras líneas alrededor de la boca empezaron a suavizarse. En ese momento, sintió una creciente intensidad en la yema de sus dedos y le restregó la frente para borrar esa expresión de dolorosa ansiedad. Sus palmas quedaron enrojecidas. Una vez más se sentó en silencio observando el rostro renovado gracias a esas manipulaciones. La madre y la hermana menor de su esposa entraron. Seguramente estará agotado del viaje en tren. Por favor, coma algo y descanse. Oh. Las mejillas de la madre quedaron bañadas en lágrimas súbitas. El espíritu humano es algo que asusta. Ella no podía morir del todo hasta que usted regresara. Es tan extraño. Todo lo que usted hizo fue dirigirle una mirada y su rostro se ha relajado. Está bien. Ahora ella está bien. La hermana menor de su mujer, con sus ojos bellos y límpidos que no parecían de este mundo, lo observó y vio sus ojos extraviados. Entonces, también ella se hundió en llanto. Estamos dedicando todo el programa a un encuentro con el libro Historias en la Palma de la Mano del premio Nobel japonés Kawabata. Es un honor que nos permitan entrar a sus conexiones neurológicas con la belleza, con la exquisitez, con la poesía, con estas palabras tejidas tapices perlados, de una delicadeza, de un susurro para armar estos cuentos que nos ha dejado este gran autor. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias. Acercándonos al final, vamos a compartir punto de vista de niño. Y luego, quizás sea el último suicidio de amor. Gracias una vez más. La madre del joven era realmente lerda. Mi madre me está forzando a casarme, pero ya hay alguien a quien me prometí. Así Tazuko pedía consejo. Y parecía que la mujer había entendido que ese enamorado al que ella se había prometido era su hijo. Sin embargo, la mujer hablaba con ligereza, como si eso no fuera de su incumbencia. No debes dejarte confundir. ¿Por qué? Puedes dejar tu casa y casarte por amor. Te lo digo por mi experiencia. Yo también me vi en tu mismo problema, pero elegí el camino equivocado y he sido infeliz durante 30 años. Creo que he arruinado mi vida. Erróneamente, Tazuko creyó que contaba con una aliada que aprobaba el amor entre ellos. Se ruborizó al decir: «Entonces, señora, ¿usted desea que Suichiro se case eligiendo libremente?» «Por supuesto». Tazuko regresó a su casa muy animada. El muchacho, que había estado escuchando a escondidas, siguió el hilo del razonamiento y le escribió una carta para liberarla de su promesa. Cásate con quien te obliga. Pero es claro, no pudo escribir esto que sigue. Y asegúrate de dar a luz un niño bonito como yo. Y terminamos con Suicidio por Amor. Esperando que hayan disfrutado tanto, tanto este encuentro, recordatorio para algunos, el refrescamiento del autor para otros, quizás descubrimiento para algunos más. Gracias por habernos acompañado. Suicidio por amor. Le llegó una carta de su marido. Había pasado 2 años desde que él le había tomado aversión y la había abandonado. La carta venía de una región lejana. No permitas que la niña rebote la pelota de goma. El ruido llega hasta aquí y me afecta el corazón. Ella le quitó la pelota de goma a su hija de 9 años. una nueva carta llegó desde otra oficina postal. No mandes a la niña con zapatos a la escuela. El ruido llega hasta aquí y pisotea mi corazón. En lugar de zapatos, le dio a su hija blandas sandalias de fieltro. La niña lloró y no quiso ir más a la escuela. Llegó otra carta de su marido. Había sido despachada solo un mes después de la anterior. Pero repentinamente, la caligrafía parecía la de un hombre viejo. No dejes que la niña coma en un tazón de porcelana. El ruido llega hasta mí y mi corazón se quiebra. La mujer le dio de comer a la niña en la boca con sus propios palitos, como si tuviera 3 años. Y recordó el momento en que en verdad tenía 3 años y su marido pasaba días dichosos a su lado. La niña fue a la vitrina por su cuenta y tomó su tazón. La mujer rápidamente se lo arrancó y lo estrelló contra una roca en el jardín. El ruido que resquebrajaba el corazón de su marido. De pronto, la mujer levantó las cejas y arrojó su propio tazón contra la roca. ¿No era este el ruido que hacía el corazón de su marido al quebrarse? La mujer arrojó la pequeña mesa en la que cenaban en el jardín. ¿Qué pasaba con ese ruido? Lanzó su propio cuerpo contra la pared y golpeó con sus puños. Se tiró como una lanza contra las puertas de papel y cayó del otro lado. ¿Y con este ruido qué pasaba? Mamá, mamá, mamá. La niña corrió hacia ella llorando y la mujer la abofeteó. ¡Escuche este ruido! Como un eco de ese sonido llegó otra carta. Había sido despachada de otra oficina postal en otra lejana región. No hagas el menor ruido. No abras o cierres puertas ni deslices las puertas de papel. No respires. Ambas ni siquiera deben permitir que los relojes de la casa hagan tic-tac. Ustedes dos. Las lágrimas corrían mientras la mujer susurraba estas palabras. Entonces ambas dejaron de hacer todo ruido. Dejaron por toda la eternidad de hacer el menor ruido. En otras palabras, la madre y la hija murieron. Y curiosamente, el marido, acostado al lado de ellas, también. Thank you.